Hola locos, hola locas de Jackson Heights, New York. Les habla Carlos Carranza. Bienvenidos a mi primera edición de Aventuras y Hazañas en Jackson Heights. Este programa es básicamente para las personas que vivimos en Jackson Heights. Para los que no saben, Jackson Heights queda en New York. Es uno de los condados donde la mayor parte de la población gay, o mejor dicho, la segunda parte mayor de la población gay reside en Nueva York, y pues es aquí en Jackson Heights, cerca del tren 7. Y para los que nunca han estado en Nueva York, el tren 7 es usualmente está lleno de personas que residen en este país, que vienen de muchas otras partes del mundo. Es un sitio súper chévere, a mí me fascina. Hay mucha gente joven, mucha gente de familia, pero hay un buen balance, pienso yo. Las casas son chéveres, hay muchos árboles, que es lo que me gusta, y sobre todo espacio, no hay tanto rascacielos ni edificios de cemento y ladrillos como lo hay pues en Manhattan, ¿no? Y este sitio es solamente para dejarles saber pues cómo es Jackson Heights y cómo es la vida gay, específicamente en Jackson Heights, y más específico aún para los latinos. En Jackson Heights hay diferentes bares y una discoteca donde pues la gente puede mover el esqueleto. Este lugar se llama Atlantis 2010, pero las barras que hay son como cuatro, y la que más me gusta es Lydia's Place, porque es un sitio pequeño, chévere, acogedor, y la gente usualmente no tiene actitud, la gente va a bailar, va a divertirse, va a reunirse con los amigos, y no, chévere, la gente que trabaja ahí es bien chévere, el DJ de vez en cuando pone mucha cumbia, pero hey, para todos hay un poco. A mí me gusta la música movida, y pues ellos también tienen música movida, ¿no? Tienen de todo, toda clase de música, merengue, salsa, reggaetón, hip hop, dance, techno, todo, de todo. Pues bueno, voy a tratar de seguir, ese es mi perro, si lo escucharon, está ladrando porque quiere atención. Anyways, pues voy a seguir tratar de dejar de saber a los que no conocen Jackson Heights, o a los que están acostumbrados solamente a estar en un cierto sitio, pues para que puedan explorar, ¿no? Les voy a dejar saber de otros sitios, restaurantes, bares, yo no sé, pues todo en general de lo que es Jackson Heights. Espero que me den la oportunidad de, pues yo pueda llegar a sus hogares, y espero que le digan a sus amigos, sobre todo, díganle a sus amigos, a sus amigas. Trataré de hacer entrevistas con los diferentes personajes que se encuentran en Jackson Heights. Y cuando digo personajes me sonrío porque hay este tipo en específico que antes se hacía llamar Luz Clarita, pero siempre se está cambiando el nombre dependiendo a la novela que esté en moda en el momento, ¿no? Pero él es un personaje súper divertido. Nunca he tenido la oportunidad de hablar con él, pero espero que esto va a ser una excusa para mí expandir mis horizontes y conocer más gente, en realidad conocer a gente. Pues pienso entrevistar a gente, no tiene que ser gente conocida, puede ser la gente que frecuentan los bares y las discotecas a las que yo voy. Bueno, pues muy pronto espero tener mi website, mi sitio en el internet donde ustedes pueden visitar y llegar a conocerme más, llegar a conocer las locuras que llenan mi mente y los pensamientos y las cosas que yo quiero que sucedan o quisiera que sucedieran en esta sociedad y en el mundo entero. ¿Qué puedo decir? Soy una loca con planes internacionales. Bueno, espero que los pasen bien. Hoy es que diciembre 29, estamos muy cerca de celebrar el nuevo año para los que celebran el nuevo año. Y pues no, espero que esto resulte, y si no resulta, pues por lo menos trataré de divertirme en el proceso. Ok, espero que la pasen bien, espero que se cuiden, y sobre todo espero que sintonicen nuevamente. Hablamos, los quiero, aunque no los conozco todavía. Chao, Carlos Carranza desde Nueva York para Gay Jackson Heights.